abrigo junto al mar. Y tu beso breve, bello y lejano, me quemó con su fuego inmortal. Y al partir mi barco hacia otras playas, yo no he vuelto a ser jamás feliz. Ya que donde quiera que yo vaya, llevo la impresión que te perdí. Bella mujer, de un país lejano yo y en la...